Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabés algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buen día. Muy, muy buenos días. Otra vez acá nos encuentra la semana. Con una compañía muy, muy querida. Volví a este viernes, pero el que nunca se fue desde que apareció es Nicolás Rosales. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Un placer, la verdad, estar haciendo aire los días viernes, aquí en Hasta que vuelvan los abrazos, el programa que hacemos de manera conjunta entre La Retaguardia y Radio Sur, en una mañana más que agradable, casi primaveral, diría yo, saliendo al aire desde el barrio de Flores, donde desde la ventana de este mini estudio de radio entra un sol radiante. Totalmente. Viste, Nico, vos, bueno, desde que arrancó este programa prácticamente vos estás laburando en la producción, desde que arrancó ya con el principio de la pandemia este programa, pero cuando llegás al aire ya no te vas más. Parece que acá te atrapa el aire hasta que vuelvan los abrazos. Y no te vas nunca más, y eso es lo que pasó. Me parece que quedaste atrapado por siempre. Bueno, parece que sí. Esperemos a ver qué pasa. Bueno, lo interesante de todo esto es que no es solamente porque es un programa divertido y porque es un programa a la mañana, sino que realmente tenemos todos los días entrevistas sumamente interesantes, columnas sumamente interesantes. Y hoy claramente no va a ser la excepción. En un ratito nada más, Nico, vamos a estar hablando con Mercedes Oiza Reilly, que fue fiscal en el tercer tramo de la megacausa ESMA, ese tramo unificado. Y ahora en la última semana, la semana anterior, se dio un veredicto histórico, porque por primera vez en la historia, digamos, se condenó a genocidas de la ESMA por delitos sexuales. Sabemos sí. que la violación de todos los derechos humanos también incluía, por supuesto, delitos sexuales que siempre quedaban por fuera de lo que eran los juicios. Claro, este juicio viene a sentar precedentes porque luego se podrían dar más juicios similares, porque sabemos que esto fue parte también de, del genocidio en la Argentina. Recordemos simplemente a tono informativo que los condenados fueron el Tigre Acosta y Alberto Eduardo González, alias El Gato, o González Menotti, a 24 y 20 años de prisión respectivamente. Parece poco, pero bueno, se le acumulan a los otros años de otras condenas, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y bueno, como decías, sienta precedente y se pueden seguir haciendo juicios a partir de esto, porque además esta condena, si bien es histórica, si bien está buenísimo que la justicia en nuestro país esté condenando estos crímenes, es solamente este juicio fue por tres casos, fue por tres mujeres. O sea que dentro de, de lo sistemático que fue todo lo que pasó en la última dictadura con los delitos sexuales, suena a poco, ¿no? Por supuesto que en los hechos es un montón que esto esté pasando. Así que, bueno, la idea es reflexionar con Mercedes. Vamos a escuchar a Fernando Tevele en un rato también, que va a participar de esa entrevista. ¿Y qué más tenemos? Sí, la matanza avanza, decía el eslogan de Espinosa, y el eterno Espinosa, porque sigue allí por esos pagos, los pagos de Gran Carballo también, la matanza, un partido enorme de la provincia de Buenos Aires. La matanza avanza ahora, parece, para negocios del municipio, porque quieren instalar allí un plan de viviendas y sobre una zona, una reserva natural, más precisamente en La Ferrere, y vecinos y vecinas se organizaron, se movilizaron porque se oponen, hicieron una movilización, una concentración en las puertas del Consejo Deliberante y la municipalidad, porque defienden esta parte de esta reserva natural, que a donde hay humedales, y donde el gobierno, conjuntamente con el gobierno nacional y el gobierno local, pretende construir edificios. Estaremos hablando, comunicándonos con un vecino que nos va a brindar más detalles al respecto. Y hablando de reservas naturales y humedales, lo linkeamos con la consigna, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, porque es interesante pensar esta situación, ¿no? De cómo se pasa por arriba de este tipo de espacios verdes. A ver, los humedales, por suerte, hoy están en boca de muchísima gente, la situación de los humedales, pero hasta hace un año la gente en general no tenía idea de lo que era un humedal. Con los incendios que hubo, con los humedales que desaparecieron, de a poco la información va llegando y nos vamos encontrando con que son ecosistemas en sí mismos, que son recontra importantes para el medio ambiente. Y por supuesto, cuando suceden este tipo de cosas, que las construcciones se hacen sobre este tipo de lugares, lo que pasa también es, por ejemplo, que un montón de animales de la zona se trasladan hacia otros lugares. Bueno, claro, ahí por rompés ejemplo, con el ecosistema, digamos, rompés con lo natural. Si vos, digamos, invadís con una construcción, rompés con lo que es, como era la tierra originalmente, como era esa zona, digamos. Y justamente lo que ibas a decir, Pedro, discúlpame que te interrumpí, está pasando algo en Nordelta, ¿no? Está pasando algo en Nordelta. Nordelta, esa zona de alto estatus social, donde alguna vez una vecina dijo que no quería que tomen mate, por ejemplo. Bueno, ahora el problema no es el mate, sino que son Nordelta de Carpinchos y puesto que es una acción que todo esto explote mientras se está pidiendo que la ley de humedales avance, ¿no? Justo explota esta situación de los carpinchos invadiendo Nordelta, que atacan a los perros, que son peligrosos, que en cualquier momento los vecinos y vecinas de Nordelta, que sospecho que algún porcentaje bastante alto debe estar armado, en cualquier momento saldrán a matar carpinchos sin problema. Bueno, eso es una de las tantas preocupaciones, pero vos decías, la consigna tiene que ver con eso. Sí, pero déjame decir también que los medios tradicionales han titulado eso, los carpinchos que invaden Nordelta. Y en realidad es al revés, digamos. los barrios de esos humedales invadieron al ecosistema, a lo natural de esos animales. En realidad los animales están volviendo a su lugar de origen, Preguntémonos, además, con estas construcciones, ¿a dónde irán a parar las lluvias, ¿no? Que también se concentraron los humedales. Bueno, no demos más vueltas, contemos la consigna porque ya nos van a sacar del aire, ¿sí? ¿No? ¿Qué lugar te gustaría que sea recuperado por los animales y por qué? Es interesante, es difícil quizás, pero es interesante pensar que alguien podría decir, por ejemplo, yo quiero que la cancha de Boca sea tomada por topos, listo. Explícame por qué y es válido, cualquier cosa es válida hoy, ¿o no? Así es, a libre interpretación, da para que los y las oyentes se disparen para cualquier lado, pero es interesante también pensar, digamos, cómo los animales pueden hacer una revolución, entre comillas. Por supuesto, al 11 31 81 31 26, entonces la consigna de hoy, ¿qué lugar te gustaría que sea recuperado por los animales y por qué? Nos faltó algo igual, Nico. ¿Qué falta? Tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos un picadito? Otra cosa más tenemos. Va a estar lo que esperamos todos los viernes, claro, por supuesto. Graciela Inés Carballo, entonces, estará haciendo sus sugerencias, recomendaciones y otras cositas que trae cada viernes, así que en un rato nada más no se van a quedar sin eso, por supuesto. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. ¿Te suena este tema, Pedro? Conocido, ¿no? ¿Qué tal? Del disco Acariciando lo Áspero. Gran banda, excelente. Divididos. Hoy le vamos a dedicar unos minutitos a Divididos en este Pinchando Discos o Rinconcito de la Música para Ferte Vélez. Divididos. ¿Por qué Divididos? Porque sus integrantes eran parte de Sumo, ¿no? Y tras la ruptura de Sumo, debido a la muerte de su cantante, de Luca Prodan, el 22 de diciembre de 1987, se dividieron, ¿no? El resto de sus integrantes, por ejemplo, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Roberto Pettinato, Alberto Superman Troglio y Germán Dafunquio, decidieron reflexionar acerca del futuro de la banda. Entonces, ¿qué hicieron? Dafunquio y Timmy Macken, que era el productor de Sumo en aquel momento y muy amigo de Luca Prodan, se volvieron a las sierras cordobesas y el resto de la banda se quedó por acá ensayando en una sala de Palomar. Y el 5 de marzo de 1988, ya sin Luca Prodan en la escena, Sumo se presenta en el Chateau Rock con Dafunquio, Mollo, Pettinato, Arnedo y Troglio. Esto es hasta este momento, mientras seguimos escuchando de fondo ¿Qué tal? Mientras escuchábamos un solo batería, después voy a aclarar que de los cambios que sufrió Divididos fueron especialmente en la bata, ¿no? Pasaron varios bateros y continuamos un poquito con la historia porque todos los integrantes vuelven a Buenos Aires después de esa ruptura, menos Germán Dafunquio, quien se queda junto con Timmy, con el representante en Córdoba, y al poco tiempo Pettinato se va a España, forma una banda ya que se llamaba Pachuco Cadáver, y Troglio decide no seguir ensayando en Palomar. Entonces, Ricardo Mollo a la guitarra y voz, Diego Arnedo en el bajo, junto al baterista Gustavo Collado, forman La División, se llamaron al principio, que bueno, después les van a poner el nombre de Divididos. Entonces, ellos se juntan por primera vez en la casa de Poppy Manzanedo, donde vivía Gustavo Collado, y después pasa a ser el Manzanedo el primer manager que tuvo Divididos. Bueno, ahí firman un contrato para grabar su primer disco, 40 dibujos ahí en el piso, y ya, Nachito, podemos poner el segundo tema. qué poco hubieran pegado si se quedaban con ese nombre, ¿no? División. Horrible. ¿Qué escuchamos ahora, entonces? Escuchando a La Delta, otro clásico de Divididos, también del disco Acariciando lo Áspero, su segundo disco. Está, sí. Nico, este tema en el top 3 de canciones más famosas de Divididos, seguramente, ¿no? Sí, sí, tremendo, tremendo tema. Les decía, el primer disco fue 40 dibujos a niño en el piso, Acariciando lo Áspero el segundo, todos discos de estudio. Les voy a decir algunas fechas para que se ubique más o menos en el tiempo. Los discos de estudio, el primero es del 88, 40 dibujos ahí en el piso, después Acariciando lo Áspero, que es del 91, en el 93 sacan La Era de la Boludez, en el 95 otro Le Traba Landa, que es un juego de palabras, en el 98 Gol de Mujer, en el 2000 Narigón del Siglo, en el 2002 Vengo del Placar del Otro, y del 2002 se toman unos años de descansito y recién en el 2010 sacan otro disco de estudio, que es Amapola del 66, y del 2010 al 2018 su último disco de estudio, Haciendo Cosas Raras. Subimos un poquito el volumen de A La Delta. Una radio que se cae. Suena el bajo ese, la verdad, inconfundible, pero bueno, tenemos que decir algo también respecto a quien lo ejecuta, quien ejecuta el bajo, al bajista de Divididos, que es el que se ha conservado en su lugar desde el origen de Divididos. ¿Vos querías hacer un comentario al respecto, Perito? Mirá, sí, es está bueno siempre hacer este tipo de salvedades, contar este tipo de cosas. Bueno, Diego Arnedo, como decías, el bajista de Divididos, que se mantuvo en el tiempo, tiene varias denuncias por violencia de género. Su ex mujer lo denunció y la resolución de la justicia fue echarlo de la casa y ponerle una perimetral. Y así todo, es muy interesante cómo estas cosas se invisibilizan muchísimo. En el ámbito del rock, en el ámbito de la música, este tipo de situaciones, podríamos decir que lamentablemente son moneda corriente, ¿no? Y es muy tremendo cómo en un punto las bandas lo mantienen al margen de todo lo que sucede. La verdad que es muy duro. A mí me pasó, bueno, yo te comentaba fuera del aire, Nico, que a mí me pasó que fui dejando de escuchar Divididos, que es una banda que siempre me gustó muchísimo, que me encantaba, y de a poco la fui dejando de escuchar, no porque diga no voy a escucharlo, porque es un violento, sino porque realmente me cuesta alejar esa situación de ahí, sobre todo porque la banda nunca se manifestó al respecto, y esas cosas me parece que en lugar de visibilizarlas dentro de un ambiente tan tremendo, tan misógino, tan violento como el ambiente del rock, se meten para adentro, se guardan y no se cuenta todo esto, y es una pena realmente. Sí, pero acuerdo con vos, y es una característica, al menos desde La Retaguardia, digamos, poner la música que nos gusta, pero si hay algo de la banda que está mal y no nos agrada, por supuesto lo decimos. Y como decís vos, también es una cultura esto que comentaste, que lamentablemente está instalada y ojalá que vaya cambiando poco a poco. Escuchamos un poquito más de Ala Delta, si quedan unos minutitos, y ya después pasamos al otro tema, Nacho. Sí, hay que salir de sumo, ¿no? Y hacer algo, intentar hacer algo distinto, haciendo cosas raras del primer disco de 40 dibujos ahí en el piso, este tema que estamos escuchando, intenta contar con esto, pero claramente las influencias del rock, del reggae y otros ritmos, por ahí Divididos le incorporó un poquito más de folclore, pero bueno, tienen cositas parecidas a sumo. Incluso en sus recitales en vivo, que por supuesto recomiendo, porque lo han denominado, digamos, en las revistas de rock, en el mundo del rock, la aplanadora del rock a Divididos, o el power trio, digamos, es un sonido muy, muy fuerte, realmente muy recomendable en vivo. Escuchamos un poquito más de Haciendo Cosas Raras. Haciendo cosas raras para gente normal. Decíamos los cambios de bateros. Gustavo Collado estuvo desde el 1988, del primer disco, hasta 1990. Federico Gil Solá, del 91 al 95. Jorge Araujo, del 95 al 2004. Y ahora, por supuesto, tienen un nuevo baterista. Escuchamos un poquito más de Cosas Raras y ya entramos al último temita de este Pinchando Discos. Ahí se escucha la bata de Catriel Ciavarella, el baterista actual. Así que me despido, nos despedimos, Pedro, Nacho. Nico, sí, dale. Una sola cosita que es muy interesante. Vos contás este cambio de bateros que tantas veces sucedió. La banda se mantuvo recontra sólida, pero a la vez es muy interesante cuando las bandas, como vos decías, exploran diferentes mundos musicales. Y todo eso está buenísimo como lo laburó Divididos, ¿no? todas esas... digo, cuando una banda se permite explorar diferentes ritmos, jugar un poco, meterse con todas estas cosas sin quedarse puntualmente con lo que le sale bien, en general suele salir muy bien, y a esta banda, por supuesto, le salió bárbaro. Tal cual. Como decís, Pedro, me parece que lo distintivo de Divididos justamente es apostar a diferentes sonidos, pero con una misma esencia, con una batería que se destaca, con un bajo también que tiene sus momentos. Y también me gustaría decir que Moyo, bueno, esto este especial lo pensé porque el 17 de agosto cumplió años Moyo. Hay que decir también que Moyo al principio no cantaba tan bien como lo hace en la actualidad. Me parece que es un cantante destacable, y si te parece entonces, Nachito, después de escuchar este tema que pertenece al disco Gol de Mujer de 1988, Cabeza de Maceta, escuchamos un poquito más y ya nos despedimos de este Pinchando Discos con un clásico también del disco Narigón del siglo, Spaghetti del Rock. que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, Nico, como veníamos anticipando, entonces vamos a estar viajando en este momento a La Ferrere. Vamos a estar hablando allí con gente de La Matanza. Como decíamos, está instalado Espinosa allí. Y, por supuesto, de la mano de estas cosas viene mucho reclamo de los vecinos y vecinas. En este caso, por un negocio inmobiliario que se pretende instalar en una zona de una reserva natural, allí en La Ferrere. Así que convocamos hoy a uno de los referentes de vecinos por la Reserva de La Ferrere, que es Jorge Serrano. Bienvenido, Jorge. Pedro Ramírez Otero es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. Jorge, para empezar, antes de meternos puntualmente con el conflicto en sí, hace un rato estábamos hablando de que la reserva tiene humedales, que es un espacio verde. Estábamos hablando de la importancia de estos lugares en todo el país, en todo el mundo, ¿no? La necesidad de que esto exista, pero nos gustaría que nos pongas en contexto primero con cómo es la reserva, qué es, cómo se instaló allí como reserva, digamos, en La Ferrere, digo, para poner un poco en contexto para quienes no sepan. Sí, sí. Bueno, les explico que se trata de un predio de 83 hectáreas. Aquí funcionó el Aeroclub Argentino, fue el primer aeródromo de América Latina, es decir, que hay una historia importante también. Dejó de funcionar hace aproximadamente 11 años cuando se construyó un hospital. Y en función de eso, de esa transformación del espacio y de esa nueva zonificación, el Estado pretende construir viviendas, ¿no? Pero para poner un poquito en situación lo que sucede acá, les explico que Gregorio de La Ferrere es la localidad más poblada de toda La Matanza. Estamos hablando de casi 400.000 habitantes solamente en La Ferrere, de los 2.5 millones prácticamente de habitantes que tiene toda La Matanza. Es decir, que estamos en una zona altamente urbanizada, y este predio de 83 hectáreas se ha mantenido como una especie de isla verde, y dentro de ese espacio, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un gran pastizal pampeano, del que queda muy poco en todo el país, menos de un 3% de ese ambiente original que fue el que tuvo la provincia de Buenos Aires, bueno, y otras provincias también, y tenemos una zona de humedales, incluso hay un arroyo que no está entubado, que es el único sector de todo su trayecto de este arroyo, que es el arroyo Susana, donde tiene su base natural, es decir, su base de tierra. Y bueno, aquí adentro tenemos más de 60 especies de aves registradas a partir de los relevamientos de aves que se hicieron. Y bueno, se trata de un territorio muy rico en biodiversidad, y que nosotros decimos que hay que preservar, pero lamentablemente el Estado nunca intentó preservarlo, porque oficialmente no fue declarada una reserva natural, pero de hecho es una reserva natural, por lo tanto debería ser protegida, y en ese sentido, bueno, hemos presentado un proyecto el 11 de septiembre del año 2019 que nunca fue tratado, y posteriormente, bueno, redoblamos la apuesta haciendo presentaciones y, bueno, notas donde corresponden en diferentes organismos, pero hasta el momento el espacio no ha sido protegido. Jorge, nos preguntamos en este momento, cuando hablamos de la situación de bueno, estas construcciones que se quieren hacer ahí en la reserva natural, si saben si son negocios inmobiliarios de una empresa, unas megaconstrucciones, si son viviendas sociales, ¿hay conocimiento de qué es lo que se pretende construir ahí? Sí, es bueno a veces ir de alguna manera desmitificando ciertas cuestiones, ¿no? Si bien nosotros, primero hago una aclaración pertinente, importante, que es que de ninguna manera creemos que es incompatible el derecho a un ambiente sano con el derecho a la vivienda. De hecho, hay una gran necesidad de vivienda. Entendemos que nosotros estamos en una pandemia, con una profunda crisis ambiental, una profunda crisis climática, donde, bueno, el hacinamiento justamente es un problema muy grave, lo estamos viendo, ¿no? Recordemos el año pasado los primeros lugares donde teníamos habilitación para salir eran los espacios verdes, es decir que nosotros percibimos, notamos también, que es una percepción incluso que, bueno, que tienen los vecinos, ¿no?, de que estos espacios cumplen un rol fundamental, ¿no? Es decir que nosotros creemos que justamente si hablamos de que La Ferrere tiene 400.000 habitantes, nosotros hemos hecho un relevamiento de los espacios verdes públicos que tenemos aquí, no llegamos a un metro, tenemos 0,56 centímetros de espacio verde público por habitante. Se recomienda tener un mínimo de 10 metros, aquí no llegamos a un metro. Es decir que también tenemos que tener en cuenta que el hacinamiento es grave, que tenemos que aprender a la pandemia que ha sido tan dura y que ha dejado tanta muerte, y por lo tanto creemos que se puede construir en otras zonas. Y sobre todo teniendo en cuenta que esta es una zona baja, es una zona inundable, Gregorio de la Ferrere y La Matanza en general tienen problemas graves en inundaciones, entonces se debe planificar realmente de buena manera, justamente beneficiando a los sectores populares. Y con respecto a las viviendas, yo te decía recién que no necesariamente hay que construir torres de lujo para hacer grandes negocios. Aquí tenemos al banco hipotecario en el espacio, se ha introducido, el Estado le ha permitido, esto también nos hace pensar de cómo un banco privado, porque mayoritariamente la participación es privada en el banco hipotecario a partir de su privatización justamente durante los años del gobierno de Menem, y hoy tenemos al empresario muy poderoso Eduardo Elstein, que bueno, está manejando la tierra pública, y eso también amerita un debate, ¿no? ¿Cómo puede ser que un banco privado hoy esté manejando las tierras públicas? Y aquí se pretende construir más de 2.400 viviendas. Sumaríamos más o menos 10.000, 8.000, 10.000 personas más a Gregorio de la Ferrere. Y encima, este es el último pulmón verde que tenemos en la Ferrere. Así que, por lo tanto, nosotros creemos que el espacio debe ser protegido como justamente reserva natural. Y bueno, estamos luchando hace más de 4 años y, por suerte, hay una participación vecinal importante y la comunidad abraza este proyecto, quiere este proyecto. Así que bueno, por lo tanto, seguimos luchando para que se pueda preservar. Estamos charlando con Jorge Serrano, referente de Vecinos por Reserva Natural de La Ferrere. Nico Rosales te saluda de este lado y quería consultarte respecto a la concentración que han realizado allí en el municipio, en el Consejo Deliberante. Y por otro lado, conectar, cómo es la lucha, organizada desde vecinos y vecinas en un territorio tan hostil como La Matanza, con un gobierno como el de Espinosa, ¿no? Sí, bueno, no es fácil. Está bueno que me preguntes eso porque uno ve otros procesos de lucha que se desarrollan en otros distritos. Y bueno, para poner un ejemplo, ¿no? En otros lugares ya se está avanzando en creaciones de segundas reservas, ¿no? Tal es el caso de Morón, que bueno, los compas de Isla Verde están logrando que se declare reserva los terrenos del Palomar, ahí donde funcionó también donde estaba la aeronáutica, ¿no? Donde está, creo, incluso donde hay un aeropuerto, ¿no? Y bueno, aquí en Matanza no tenemos ni siquiera funcionando una subsecretaría de ambiente, no existe. La persona que antes era referente, bueno, que tampoco le aportaba mucho a la cuestión ambiental, hoy en día no está. Y yo siempre recalco, ¿no?, y lo dije en la movilización que hicimos a San Justo, de que La Matanza es uno de los distritos que tiene uno de los mayores problemas ambientales, ¿no? Bueno, compartimos con otros distritos el río más contaminado de la Argentina, tenemos el tercer basural más grande del país, que es la SEAMSE de González Catán. Sí, te iba a decir, el basural es un problema de contaminación muy grande, el tema del SEAMSE. Sí, Sí, sí, tenemos un foco de contaminación. Claucol y mi rey. Claro, ahí va justamente, tenemos un foco de contaminación industrial muy grande en Virrey del Pino, pero hago una aclaración, Claucol lamentablemente no es el único caso. Ahí tenemos Lesafre, Robafarm, Aerofarma, Royal Canin, bueno, y muchas otras empresas. Incluso yo, bueno, soy docente, trabajo en Virrey del Pino, muy cerca de este foco de contaminación industrial, y la verdad, bueno, que es lamentable que exista esto, ¿no? El caso de Claucol es el más visible, pero lamentablemente no es el único. E incluso en Matanzas también, en esta zona del Pino, que son zonas más rurales, tenemos el uso de agrotóxicos, que eso generalmente no se conoce, no se habla mucho. Es decir que nuestro distrito es muy poblado y tiene grandes y gravísimos problemas de contaminación. Hace poco, muy cerca de aquí, falleció un padre con su hijo en una tosquera. Ese es otro de los graves problemas también, poco visibilizado, que tenemos en este distrito. Así que bueno, evidentemente aquí cuesta mucho más luchar, más sobre todo teniendo en cuenta que nuestro proyecto es un proyecto autogestivo, ¿no es cierto? Y bueno, pero no bajamos los brazos, somos muy conscientes de lo que estamos haciendo y vamos a continuar en la lucha. Jorge, aclara también a la audiencia que nos está escuchando quizás desde otro lugar del país o del mundo, la Matanza es la zona industrial más grande, por lo menos del conurbano, ¿no? Donde se concentran allí, digamos, una gran parte de la producción industrial, pero a su vez la que más contamina. Y nada, agregar el tema de las tosqueras, que es importante lo que decís, y por ahí no todo el mundo sabe de qué se trata. Si lo podés explicar en dos palabras, ¿qué es una tosquera? Sí, bueno, las tosqueras son cavas que se han formado a partir de la extracción de tosca. La tosca es el material que se utiliza, por ejemplo, en la construcción de caminos, de asfalto. Lo que sucede es que las empresas que venden y sacan, extraen la tosca, dejan esos grandes pozos, estamos hablando de pozos muy profundos, que posteriormente se llenan de agua, entonces terminan siendo paisajes muy atractivos, sobre todo, bueno, acá se nos presenta otro problema, y volvemos al origen de lo que estábamos diciendo con respecto a la reserva, de que faltan esos espacios verdes recreativos. Entonces, sobre todo en la época de verano, muchas familias, especialmente jóvenes, asisten a estos lugares a refrescarse, y bueno, es una trampa mortal, porque incluso estas tosqueras, que son muy profundas, tienen corrientes internas que absorben y atraen a las personas. Tal es el caso de Lautaro, un chico que falleció hace varios años y su mamá, Ninfa Mora, ha transformado este dolor de la pérdida de un hijo en lucha, y Ninfa viene luchando hace mucho tiempo aquí en La Matanza. Justamente este chico nadaba, no estaba acostumbrado, practicaba natación, pero sin embargo, a pesar de eso, falleció trágicamente en una tosquera. Sí, sí, es tremendo y aquí en La Retaguardia hablamos justamente con Ninfa Mora sobre esta situación de las tosqueras que constantemente se llevan la vida de la gente, sobre todo de los pibes y las pibas más jóvenes. La verdad que es gravísimo. Jorge, a partir de todo lo que está sucediendo allí en la Reserva Natural, nos preguntamos, ¿no? Hace un rato reflexionábamos con mi compañero Nico sobre la información que circula ahora, que por suerte mucha más gente sabe que es un humedal, sabe por qué son importantes, sabe que la situación de la quema de humedales, de la deforestación y todo ese tipo de cosas, quizá esto no se sabe tanto, pero que los animales se van moviendo de una zona a otra y así, bueno, por supuesto, van desarmando los ecosistemas y a la vez quizás moviendo enfermedades zoonóticas como el COVID, por ejemplo, entre otras, de un lugar a otro. Digo, estas cosas son muy riesgosas no solo por el impacto ambiental, sino también por este tipo de situaciones. Y todo esto sucede, todo esto que está pasando en La Ferrera y en tantos otros lugares del país, sucede mientras se sigue pateando la ley de humedales y siguen sin dar de bola, mientras tanta gente se está moviendo, ¿no? La realidad es que es tremendo que esto pase y que se invisibilicen luchas como la de vecinos y vecinas de La Ferrere mientras todo esto sucede en todo el país. Y el ejemplo para quienes estamos en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es que están más cerca de lo que pensamos. Sí, totalmente. Nosotros también creemos, coincido, en que hubo un crecimiento importante de la conciencia ambiental y que, bueno, también no solo es la conciencia, sino también nosotros vemos que también surgen colectivos, agrupaciones, grupos de vecinos y vecinas que, bueno, comienzan a tener acción, comienzan a organizarse para defender estos espacios que quedan. Y evidentemente, claro, acá hay una cuestión muy clara, ¿no? Que estamos bajo un sistema que es el sistema capitalista, justamente que basa su ganancia en la destrucción del ambiente, en la explotación de los seres humanos, ¿no es cierto? Así que, bueno, por otro lado, nosotros en particular, desde La Ferrere, también notamos esa conciencia ambiental. Lo notamos en los vecinos, no sabían por ahí muchos la importancia del pastizal, ¿no? Que a veces desestimado, no lo valoramos, y sin embargo es un ambiente muy rico en biodiversidad. Hoy en día los vecinos saben la gran cantidad de aves que tenemos en el espacio y que, bueno, la importancia que tiene todo eso. Pero también otra de las consecuencias y positivas que se va generando es esto, ¿no? Que hoy en día también surgen un grupo de vecinos y vecinas, por ejemplo, acá en el kilómetro 38, también en la zona de Virrey del Pino, que también están protegiendo un espacio, un lugar un poquito más grande que el nuestro, y también estamos colaborando con ellos, nos estamos juntando, bueno, nos estamos apoyando, en la zona de Manzanares, aquí en Matanza también, es decir, que van surgiendo agrupaciones vecinales que van defendiendo estos últimos espacios, bueno, que no nos queda otra que defender estos lugares, porque, bueno, la crisis ambiental que estamos viviendo es profunda y, bueno, ya el último informe de la ONU reciente, de que, bueno, todo esto lamentablemente se va a profundizar, ¿no? Por supuesto, Jorge. Bueno, esperamos entonces novedades, a ver cómo sigue esta situación, y te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, La Retaguardia, por supuesto. Y Radio Sur, con quien hacemos este programa Hasta que vuelvan los abrazos, está abierta para charlar, por supuesto, y difundir estos temas. Gracias. Perfecto, gracias a ustedes, bueno, por darnos este espacio, y bueno, un gran abrazo, y nos mantenemos comunicados, ¿eh? Un saludo a los oyentes también. Gracias. Él fue Jorge Serrano, uno de los referentes de los vecinos de La Ferrere, que están en defensa de la reserva natural. Es interesantísimo, Nico, pensar cómo en la provincia de Buenos Aires, mucho más que en la capital y también mucho más que en otros sectores del país, las inundaciones son tremendas cuando suceden y no le damos bola a que esas cuestiones pasan por por el hacinamiento, por las construcciones en lugares que quizás son, por ejemplo, como la reserva, un lugar repleto de humedales que concentran también esas lluvias cuando llegan y que no van a los lugares donde vive la gente, digamos. Toda esta situación es parte de lo que sucede con un mismo sistema y es importante visibilizarlo como hacen los vecinos y vecinas, porque además, como decía Jorge, por supuesto, lugares para construir viviendas hay un montón. Lo que pasa es que hay lugares que son más negociables que otros, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, sí, me sumo a lo que decís y, digamos, para ampliar un poquito la información, digamos, a todo esto que estuvimos charlando se le suma el cambio climático, ¿no?, a nivel mundial, que muchos entienden que es algo como natural, un proceso natural de la Tierra, en realidad es producto de la mano de la humanidad, ¿no? Del sistema. Y podemos ver, por ejemplo, en Europa las sequías, los incendios, son imágenes impresionantes que por ahí no somos del todo conscientes, pero bueno, por suerte hay movimientos, hay resistencias, el sistema tiene grietas, aparecen resistencias, aparecen, digamos, personas conscientes, y ojalá, y la esperanza está ahí, de que hay una juventud importante a nivel mundial que está tomando la posta de la defensa del medio ambiente y quizás en un futuro, ojalá no muy lejano, se puedan lograr cambios y resistencias para todo esto que está sucediendo. Así que después de estas reflexiones vamos a relajarnos un poquito con un tema musical. All veils and misty, streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, when none has your beauty, I see your face, and I will survive. Mystify me. Mystify me. Eternally wild with the power to make every moment come alive. All the stars that shine upon you, where to kiss you every night. All veils and misty streets are blue. Goes on forever. And we're leaving, yeah, we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Costanera Sur, aprobaron el convenio entre IRSA y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para construir un barrio de torres de lujo. El megaproyecto inmobiliario en el acceso al río de Costanera Sur ya tiene el aval de la legislatura. Con los votos del oficialismo porteño, que cuenta con una mayoría, se aprobó el convenio entre el grupo empresarial y el gobierno porteño que habilita la construcción de un barrio de torres de lujo de hasta 145 metros en la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. Fraude laboral. La AFIP intimó a 500 empresas que mueven grandes sumas sin trabajadores registrados. El organismo que dirige Mercedes Marcó del Pon cruzó información y encontró a unas 500 compañías que no declaran tener personal a cargo. Pero por los montos de operaciones que informan, deberían tener empleados para realizar sus actividades. La paritaria nacional docente cerró con un 45,5% de aumento y revisión en noviembre. El gobierno y los 5 sindicatos docentes nacionales acordaron este jueves en paritarias un nuevo salario mínimo garantizado para todo el país de 38 mil pesos desde el 1 de octubre, de 39 mil a partir del 1 de noviembre y de 40 mil desde el 1 de diciembre próximo, lo que totalizó una mejora del 45,5%, según informaron fuentes gremiales. El Senado aprobó una treintena de pliegos de jueces y fiscales. En un mes desde la última sesión, el Senado retomó la actividad legislativa y aprobó una treintena de pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo a jueces, fiscales y defensores. Aunque no hubo debate, Juntos por el Cambio rechazó las postulaciones. Alberto Fernández convocó a una reunión de gabinete nacional. El presidente convocó a todo su gabinete a una reunión para hoy a las 11 de la mañana, luego de la polémica por la cena en la Quinta de Olivos durante la cuarentena, y con la campaña electoral en cuenta regresiva, el gobierno busca enfocar su energía en la gestión. Esto será el primer encuentro de trabajo que encabezará el mandatario con todos los funcionarios y funcionarias de primera línea. Los sindicatos de Brasil se movilizan contra las privatizaciones de empresas públicas de Bolsonaro. Miles de brasileños, convocados por las principales centrales sindicales, han salido a la calle en lo que se denomina Día Nacional de Movilización, con un paro nacional de los servicios públicos contra la reforma administrativa de Bolsonaro que amenaza al funcionamiento de los servicios públicos en Brasil, especialmente de la educación y de la salud. ...10.596 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 221.553 casos activos y 247.000 nuevas vacunas aplicadas. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine. I walk the line. Thank you. got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the time. Le hacía falta Johnny Cash a esta mañana, por favor. ¿Cómo le faltaba Johnny Cash a este programa? Bien. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Graciela Inés Carballo, la columnista de este viernes, no se puede quejar de lo que acaba de sonar para recibirla, que es el hermoso separador que ella disfruta tanto, el de El Boludeo. Bienvenida, Graciela, al momento de recomendaciones, sugerencias y todo lo que nos traes los viernes. Buen día, Pedro, buen día, compañeros, buen día para todos. Contenta por el separador, que es mío, ya es mío, me pertenece, y también muy contenta por Johnny Cash, ahí atrás, un chico de mi época. Vos viste, acá teníamos que traer a Nico Rosales para que ponga Johnny Cash. Era tan necesario en la mañana y nunca, creo que muy pocas veces había sonado, así que siempre es una felicidad. Gra, lo que es una felicidad es tenerte acá, siempre con buenas cosas. Gracias, Pedrito. Gracias. Bueno, vamos a empezar con el tanque de esta semana, ¿te parece? Dale, escuchemos. Corazón, ¿qué es lo que te hicieron? Lindo corazón, te volviste hielo. Los demonios son ángeles del cielo. Bien, yo no sé si hablar de la calidad del reino o de las repercusiones del reino, porque la verdad, tremendo, levantó tanta polvareda y sigue levantando tanta polvareda que realmente ya es como que a uno se le tapa la serie, ¿no? Ya empieza más que la serie, la discusión acerca de los vínculos entre religiones y política, entre religiones y corrupción, entre poder y dinero. Bueno, podemos seguir así enumerando. Vamos a decirles a nuestros oyentes que se trata del Reino, la serie de Piñeiro y Piñeiro, Marcelo y Claudia Piñeiro. En el libro, Marcelo Piñeiro, la dirección de los cuatro primeros capítulos, son 8 capítulos que están disponibles por la plataforma Netflix. El estreno se produjo el 13 de agosto en 194 países en simultáneo. Bueno, yo lo que podemos decir. Lo que podemos, dale, decir seguro, Gra, es que eso que escuchábamos recién es la canción de la apertura impresionante que hizo Casu. Sí, bueno, esta serie tiene varios sí para mí. Uno de ellos es la musicalización, que es sutil en algunos momentos y estridente en otros, como corresponde a lo que se presenta. En realidad, el centro de esta serie es el pastor Emilio Vázquez Pena, encarnado por Diego Peretti, que casi no tiene resabios de Máximo Cosetti. No sé qué te pasó a vos, Pedro, que sos como yo, fana de los simuladores. A mí me pasaba que cada tiene vez poco, que tiene un poco, Peretti, tiene un poco, bueno, yo lo perdí bastante. Me parece que hay otras donde tiene más. Bueno, un elenco, un gran elenco de, bueno, Nancy Duplá, Mercedes Morán, Caterina Spinetta, el Chino Darín, que yo pensaba cuando lo veía, aprendió algo a actuar, aprendió algunas cosas, parece. Si vienen Joaquín Furriel, que cada vez me gusta más, y acá aparece encarnando a un cuasi Macri físicamente, es impresionante el parecido, los gestos, el decir cosas jodidas y boludeces juntas también, me pareció que en eso está bastante parecido. Bueno, hay una buena dirección de actores, hay un modo de narración que yo agradezco el modo de narración con saltos, con continuos flashbacks, porque me parece que a los espectadores no nos están menoscabando, nos están ayudando, pero nosotros tenemos que terminar uniendo esas partes. Me pareció buena esa parte. Bueno, la ambientación, hay una trama que es el ascenso de los grupos evangélicos al poder, que es, bueno, ¿qué se deja en esos procesos que están tan impregnados en la política latinoamericana? Es algo, en todos los países. Es algo, sí. que por suerte es solo ficción, ¿no? Porque no está pasando realmente en el mundo entero. Claro, eso también. Eso nos deja más tranquilos, que la ficción nos venga a poner este tema que todavía no tenemos. Bueno, es una serie, yo no sé, Pedro, qué te pasó a vos, pero a mí me resultó una serie tremendamente adictiva. Yo me senté y dije, bueno, empiezo, después la dejo, la sigo, y la verdad que miré los 8 capítulos así en una, sentada, no la pude dejar, realmente. Te digo que me falta solo el último capítulo, Gra, porque si no, seguramente no me levantaba para hacer este programa hoy a la mañana. Pero sí, impresionantemente adictiva, con ya un elenco, como decías, de lujo, que el primer capítulo es un poco lento, pero que creo que ese elenco te hace quedarte también. Está la sorpresa del humorista Santiago Korowski, que hace un papel excelente, muy divertido también en un punto dentro de la serie. Y bueno, como mencionabas a Joaquín Furriel, que yo creo que no podemos dejar de mencionar que es un tipo que está cada vez más hermoso. Sí, realmente yo recuerdo a Joaquín Furriel en las novelas de la tarde, con permanente cara de dedo martillado y una expresión bastante pobre y demás, y ya lo vi antes en otra serie que también tocaba los vaivenes del poder, que se llamó Entre Caníbales, una serie de Campanella con Vicuña, con Natalia Oreiro, y Furriel realmente ahí la descosió también. Bueno, lo vimos en El Patrón, Radiografía de un Crimen, donde también lo vemos actuar y no hacer de sí mismo. Y me parece que acá es tal vez el personaje, bueno, Mercedes Morán también tiene un capítulo aparte, ya sea por la caracterización, es un papel totalmente diferente de lo que les hemos visto hacer en otras ficciones. Yo podría decir, tengo algunas críticas para plantear a esta serie, fundamentalmente para el libro. Claudia Piñeiro es una autora eficiente, que a mí me gusta para leer en vacaciones, no es una mujer que vaya a aspirar en algún momento al premio Nobel, pero ya habían trabajado juntos con Marcelo Piñeiro haciendo Las Viudas de los Jueves. Es entretenida, digamos, la escritura de Piñeiro también suele ser adictiva, entonces uno se engancha con los libros más allá de cómo estén escritos. Pero acá hay una sobreabundancia de personajes que no se dan cuenta de nada. Esto aparece habitualmente en las ficciones, gente que le pasan elefantes delante y no se da cuenta de nada. Yo no quiero spoilear la serie, pero quiero ir, digamos, para que los oyentes lo entiendan, al nudo de la cuestión, que es la verdadera personalidad de este pastor. Todos sabemos que el pastor esconde algo abajo el poncho. Pero la verdad que la mayoría nos imaginamos qué es lo que esconden. Nos imaginamos nosotros, que estamos ahí como espectadores, pero los que están alrededor de él no se imaginan, digamos, los más cercanos o los casi más cercanos. Bueno, hablo de la hija, hablo de los asistentes, etcétera. Como que hay una sorpresa a partir de descubrir la verdadera personalidad del pastor. Esto me parece que está flojito en la serie. No sé cómo lo viste vos, Pedro. Es parte, creo, de la ficción argentina, que suele ser así un poco que los personajes no se dan cuenta de las cosas. Pero bueno, no, creo que es una gran recomendación la que haces, que además está hoy tan presente como novedad, Gra. ¿Seguimos avanzando, te parece? Dale, seguimos. Jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dejligt. Jeg skal bare have en dansk vand. Uden citrus. Uden citrus, ja. Ja. Bueno, este idioma extraño que ustedes escuchan hablar es danés. Ya la semana pasada nuestro compañero, mi amigo Nico Rosales, había recomendado otra ronda, o Drag, o Another Round, como se puede encontrar en Netflix también. Es un peliculón, la verdad que le agradezco a Nico la recomendación. Es la película de Thomas Vinterberg, danés, parte del, como dijo Nico la semana pasada, parte del Dogma 95, junto con Lars von Trier, y tiene un actor que yo ya lo vi en otra película, Matt Mikkelsen, que trabajó en una película que se llama La Cacería, que es medio inhallable. El fondo de esta película son cuatro profesores que leen a un psiquiatra que realmente existe, un psiquiatra danés que dice que el ser humano nace con un 0,5% de alcoholemia y que entonces el estado ideal es mantener ese índice de alcoholemia, y de pronto estos cuatro abúlicos docentes se vuelven simpáticos, dicharacheros, de buen rendimiento sexual, pero no pueden parar con el alcohol. Bueno, uno de ellos queda en el camino, no voy a seguir diciendo, pero esta película es realmente un buen momento de cine, y quería resaltar como uno de los temas, además de la dirección. Bueno, lo conocemos también a Wittenberg, filmó la celebración, otras películas también muy buenas, que son producto también del Dogma. Acá aparece bastante de la iluminación del Dogma 95, ellos trabajan con luces naturales, pero esta película no es una película para nada en tonos oscuros, digamos, porque tiene muchos exteriores y demás. La música es un tema aparte, es una belleza la música de esta película. Y pasamos a la tercera, si te parece, Pedrito, que es Mitomanía. Mitomanía es una serie rara, es una serie francesa que tiene solo 6 episodios, hasta ahora tiene una sola temporada, también está disponible en Netflix. Y eso, la vi esa, perdón, la vi esa. Sí, no me agradó tanto. Bueno, a mí, ¿sabes qué? Me gusta la provocación, porque, digamos, no es que sea una serie para recibir algún premio, ni mucho menos, pero me pareció, digamos, provocador el argumento. El argumento es una mujer que, primero, en medio de una confusión, ella tiene un tumor en una mama, y bueno, en una confusión el tumor es benigno finalmente, pero su marido entiende o se confunde, o ella deja correr esa confusión que tiene un tumor maligno. Toda la familia asume que ella tiene un tumor maligno. Uno podría pensar, podría moralizar sobre la mentira. Ella deja correr esta mentira, pero tenemos a una mujer agobiada por el trabajo doméstico, tiene una situación laboral de alienación, engañada por su marido, con una vida bastante chata, bastante anodina, y a partir de esta, primero confusión y después mentira, empieza a cambiar su vida. Bueno, yo lo propongo como desafío, como digamos, como entretenimiento aparte. Sí, es, y un es un grotesco. Sí, me gustaría decir eso también, que los oyentes no se van a encontrar con un drama, sino que tiene algunas pinceladas de humor también, de un humor sarcástico, por cierto, porque bueno, el argumento no da para que nos riamos a carcajadas. Pero está bueno como desafío, es original, no se van a encontrar con una, no sé, con algo tremendamente bueno, pero da para el entretenimiento. Quería hacer dos recomendaciones más. Una es de música. Yo en general no recomiendo recitales en este espacio, pero en este caso voy a hacer una excepción. Mañana sábado 20:30 en el Teatro Brown de la Boca se presenta el Quinteto Negro de la Boca. Nico, yo sé que a vos te gustan. Bueno, van a estar celebrando los 100 años de las luchas patagónicas. Así que las entradas son populares, lo recomiendo. 20:30 Teatro Brown de la Boca, Quinteto Negro de la Boca. Y otra recomendación va por el lado de Cinear, Play o de Cinear TV. Esta semana murió Coco David Blaustein, lo habrán escuchado, un cineasta que ha filmado documentales y que ha estado a cargo del Museo Nacional del Cine y de otras funciones durante el kirchnerismo. Tiene varios documentales. El más conocido, el más resonado, es Cazadores de Utopías, del año 96, que habla de la lucha armada. Para mí es uno de los más interesantes que he visto sobre esa época. Se va a acabar, que es muy reciente, que es sobre la lucha de los trabajadores durante la dictadura, Fragmentos Revelados, del año 2018, y Botín de Guerra, del año 2000. Bueno, Cinear TV lo va a estar homenajeando el sábado a las 20 con Fragmentos Revelados, que es la vida del cineasta Enrique Juárez, y de paso un repaso a todo lo que fueron los durísimos años 60 y 70, y a las 22 horas con Se va a acabar, la historia de la lucha de los trabajadores. Estos mismos documentales están accesibles en forma gratuita en Cinear Play. Y con eso los dejamos, me parece, ¿no? Excelente, Gra, buenísimo, buenísimas las recomendaciones de este viernes. Te sumo una cosita, a ver si tenés ganas de respondernos a la consigna de hoy. Hace un rato estuvimos charlando con gente de Tus Pagos, porque estuvimos hablando de la situación de la Reserva Natural de La Ferrere, que es una zona, un espacio verde, una zona de humedales que están los vecinos y vecinas intentando evitar que se construyan unos edificios, un negocio inmobiliario. Y a partir de y a partir de lo que sucede en Nordelta con la invasión de carpinchos, como titulan los medios tradicionales, la consigna es: ¿qué lugar te gustaría que sea recuperado por los animales y por qué? ¿Tenés alguno? Nordelta, seguro, Nordelta. Quisiera que fuera recuperado por los carpinchos. Soy absolutamente partidaria de los carpinchos en este caso. Excelente, Graciela. Entonces, es parte de la revolución de los carpinchos. Te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos la semana que viene, ¿te parece? Un enorme abrazo para todos. Abrazo. Graciela Inés Carballo pasó por este Hasta que vuelvan los abrazos de Radio Sur y La Retaguardia, y como cada viernes nos trajo recomendaciones para pasar el fin de semana y más, porque no te trae un par para el fin de semana, sino que te llena de recomendaciones para que anotes y te queden eternamente para que puedas ver. Never stop. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Pero hace una semana se dio un veredicto a conocer en causas por delitos de lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad, vinculado específicamente a delitos sexuales cometidos en la ESMA. Mucha gente nos preguntó por qué desde la retaguardia no habíamos brindado información, no habíamos seguido ese juicio cuando seguimos la mayor cantidad de juicios posibles, y sobre todo en la megacausa ESMA hemos estado presentes desde mucho antes de la televisación, y hemos explicado, pero no está de más volver a hacerlo, que en la previa a este juicio, charlando con alguna de las tres mujeres que sufrieron delitos sexuales en sus cautiverios en la ESMA y por los que se hizo este juicio que condenó a dos genocidas también por los delitos sexuales, nos comentaban que querían mantener cierta privacidad más allá de que la causa fuera pública. La verdad que desde la retaguardia tenemos claro que cuando hay un pedido de este estilo lo respetamos hasta último momento. Bueno, el veredicto se llevó adelante, fue con condenas, y queremos reflexionar acerca de lo que fue este juicio y en todo caso de qué abre en el marco de la mega causa, pero también más allá de la mega causa ESMA, con todo el valor simbólico que tiene cada juicio que se realiza sobre los hechos ocurridos en la ESMA. Vamos a recibir entonces a quien fue fiscal durante buena parte de la mega causa, que es Mercedes Oiza Reilly. Hoy está trabajando en el equipo de la Fiscalía General de Marcelo García Berro en San Martín, en la jurisdicción de lo que serían los juicios de Campo de Mayo, y siempre es un placer escucharla. Mecha, bienvenida al aire de la retaguardia. Aquí estamos con Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Fernando, hola Pedro, ¿cómo están? Bueno, yo también celebrando este fallo histórico, decimos donde, bueno, por primera vez se tienen condenas a imputados de haber cometido crímenes de violencia sexual en el interior del centro clandestino ESMA, ¿no? Uh-huh. Siempre digo que, y recuerdo, por supuesto, a las valiosas, valientes, testimoniantes, militantes, mujeres de la década de los años 70, que con la voz dan cuenta de lo que ocurrió allí en el centro clandestino, a esas mujeres, pero también a miles de otras mujeres secuestradas, hoy desaparecidas, que no pueden dar su voz. Bueno, lo que me hace este proceso de juicio, me obliga en realidad a recordar el camino andado por aquellas que luchamos para que estos crímenes sean reconocidos, y me hace recordar nuestra primera ampliación de acusación en el juicio ESMA unificada en el año 2015, con anterioridad a este juicio también, donde en verdad fueron más los hechos que individualizamos y también más los imputados que justamente habíamos involucrado en estos crímenes, ¿no? Y también me hace recordar todos los obstáculos que presenta el sistema judicial para que estos crímenes avancen, porque esto no es de ahora, sino que venimos trabajando con estos obstáculos desde, yo creo, primero muchísimo antes del 2010, pero el 2010 nos marca un poco el comienzo de la porque se sanciona o se falla por primera vez en un caso de Mar del Plata, crímenes de violencia sexual en dictadura considerados como un plan sistemático y de lesa humanidad. Entonces, digo, no hago más que recordar esos obstáculos que se imponen al interior del sistema judicial, ¿no? Como por ejemplo la interpretación del tipo penal, como por ejemplo algunos excesos rituales que se exigen a la hora de avanzar con estas investigaciones, el problema que tenemos que del lenguaje judicial y la perspectiva de género que no está incorporada dentro de ese lenguaje judicial, o la forma y el modo en que tienen los operadores judiciales para entrevistar a estas víctimas de violencia de género. Uh-huh. Mecha, 24 años para el Tigre Acosta, 20 para Alberto González, el Gato, otro represor, otro criminal de la ESMA. ¿Por qué solo contra ellos dos y por qué nada más que por tres situaciones que vivieron mujeres, teniendo en cuenta que, como vos decías, hay más testimonios? Bueno, justamente es esto lo que se critica, es el propio sistema judicial, es decir, cómo dentro del sistema judicial se exige, por ejemplo, instar la acción penal, por ejemplo, no se hace una adecuada investigación de quiénes fueron las víctimas que fueron violentadas, es decir, no se hace caso omiso incluso a aquellas víctimas que nosotros en esa ampliación de acusación de 2015 denunciamos como víctimas de violencia, porque en realidad se espera otro juicio y otro juicio y otro juicio. Entonces, es la verdad que es desgastante, imagino que también para las víctimas, ¿no? Fundamentalmente para algunas operadoras judiciales que estamos trabajando con estos temas hace mucho, pero por supuesto también fundamentalmente para las víctimas que denuncian una y otra vez estos hechos y la justicia pareciera que mira para otro lado. Es decir, que no las escucha, ¿no? Entonces, me parece que hoy la violencia de género forma parte de la agenda judicial porque es una necesidad que tenemos ya imperiosa de seguir avanzando en estos temas. Es decir, es una necesidad, nosotros decimos siempre, pensada desde la época histórica que estamos atravesando las mujeres en este momento, ¿no? Revisando nuestras prácticas, es esa batalla que se da en las calles, que ingresa al interior de la justicia, bueno, quienes operamos en el interior de la justicia decidimos tomar esa bandera y seguir, por supuesto, ampliando, por ejemplo, la acusación o manteniendo un rol proactivo en relación a estos crímenes, pero siguen siendo crímenes que son silenciados dentro de la propia justicia. A veces o lo adjudico a que son operadores que no saben cómo abordarlos, ¿no? Claro. Entonces, cuando ahí las prácticas judiciales son las que critico más que nada. Cuando vos pediste la ampliación de los delitos y la diferenciación de los delitos sexuales y te dijeron que no en ese fallo de ESMA unificada o ESMA 3, ¿cuáles fueron las argumentaciones del tribunal? Teniendo en cuenta que es este mismo tribunal, cambió una jueza, que es el que llevó adelante este juicio ahora. La argumentación es casi fue infundada porque remitieron mi pedido a instrucción. Esa fue la verdad. Es decir, no hubo un pedido de rechazo expreso, sino esto debe ser investigado en la instrucción. Es decir, el exceso ritual. Uh-huh. Es decir, exigir algo que la ley misma no exige. Entonces lo que digo que con violencia sexual pasa esto, que a diferencia de otros crímenes que se amplía la acusación y se los trata como delitos continuados, por ejemplo un homicidio, con la violencia sexual no ocurre. Y esto tiene que ver con las prácticas judiciales. Yo entiendo que esto está enquistado en esta práctica judicial, porque es un sistema no pensado con perspectiva de género. Claro. Hoy la batalla, insisto, esta batalla de los movimientos sociales que se da al interior de las calles, replica al interior de la justicia obligadamente. Mm. Es decir, ya no pueden hacer caso omiso a ese ruido que se da en la sociedad toda. Entonces es ahora el tiempo para poder hacer un juicio. Es decir, si bien celebro el fallo histórico por estas tres mujeres valientes, a quien conozco y admiro, de sobremanera, también digo, esto es el comienzo, es decir, es un camino que todavía cuesta mucho el interior de la justicia andar. Mercedes, justamente mi pregunta iba por este lado, ¿no? Por el tema de la perspectiva de género dentro de la justicia, porque, bueno, estos casos, si bien están hace muchísimo tiempo en la puerta y están empezando a impulsarse, están empezando a llegar, mientras tanto no hay capacitación de género para toda la gente en la justicia, y cuando se llevan adelante este tipo de juicios o tantos otros que tienen que ver con casos de violencia de género, la situación se aborda de una manera muchas veces recontra violenta, recontra revictimizadora. Es tremendo lo que sucede cuando se abordan algunos temas con gente que no está capacitada para hacerlo. Bueno, ahí Pedro, te voy a decir una cosa, nosotros tenemos una ley, que es la ley Micaela. obliga a los funcionarios judiciales a capacitarse. El problema es el control. Claro, exactamente. La mitad de los empleados judiciales no están capacitados. Es decir, me gustaría ver de la nómina de los empleados judiciales que terminan de estas cosas si en realidad dan cumplimiento a la ley Micaela. Entonces, ahí, desde ahí tenemos que empezar, ¿no? Yo que soy un especialista, bueno, que me especialicé bastante en el tema de género, y recorro estos temas hace muchos años, me capacité en género. Y podríamos decir, bueno, no lo necesitaba, pero de todos modos cumplí la reglamentación de la ley Micaela. Bueno, ¿cuántos fiscales, cuántos jueces, juezas han hecho lo mismo? Entonces, frente a esto, como vos decís, no podemos avanzar en un caso que no sabemos cómo tratarlo. Porque en realidad, si nos ponemos a profundizar un poco más en el tema, la violencia sufrida por las mujeres al interior de los centros clandestinos fue una violencia política sexuada. Es decir, ni siquiera ese crimen se interpreta como un crimen común. Es un crimen de poder. Es decir, hasta cómo se interpreta ese crimen cometido contra esas mujeres, tiene que ser interpretado por la justicia, por esos jueces que después van a impartir justicia de manera diferenciada. Este no es un crimen que se cometió en solitario por una persona en solitario. Esto es un crimen sistemático. Esto es un crimen de poder. Esto es una idea de un crimen que se comete y hay que analizar qué representa para esas mujeres militantes esa violencia sobre los cuerpos, para las mujeres y los hombres militantes. Es decir, son muchos interrogantes los que hay que contestar cuando se analizan este tipo de crímenes. Entiendo que eso solo puede ser posible con una buena formación, y esto es lo que falta. Alguna vez charlando con Miriam Lewin, a propósito de esta cuestión, Miriam, además de periodista, estuvo secuestrada en la ESMA y ha reflexionado en algunos de sus trabajos, sobre todo en Putas y Guerrilleras, acerca de lo que vivieron las mujeres específicamente en la ESMA. Daba cuenta de que el genocidio, además de todo lo que fue patriarcal, y decía algo así como que las violaciones, por supuesto, eran contra las mujeres y en los cuerpos de las mujeres en general. No quiere decir que no haya habido delitos sexuales contra varones, pero además esta cuestión de que no solo lo hacían para con esta perversidad posesiva de los varones genocidas, sino también como un mensaje hacia los varones secuestrados. Hacemos esto con las mujeres de ustedes, siempre desde esta mirada machista y patriarcal. Es efectivamente así esa mirada, y en todo caso, esa mirada no pone en un segundo plano los cuerpos de las mujeres, que son las que sufrieron esta... cuando yo reflexiono esto y entiendo el planteo, también me pregunto si no secundarizamos el sufrimiento de las mujeres con sus cuerpos. Bueno, en realidad he leído y tuve la oportunidad de leer todo el libro de Miriam, por supuesto, que fue una de las primeras que va a sacar el tema, también en otros, en ese infierno también mujeres de la ESMA habían contado las prácticas que se cometían contra las mujeres al interior del centro clandestino. Pero toma una frase de Rita Segato, Rita Segato declara como experta en el juicio en Napoli, en Zárate Campana, que también me tocó participar en ese juicio, y ella decía que las guerras hoy son feminizadas, porque es una forma barata y efectiva de rendición. Y se usa a las mujeres para esa rendición del oponente. Es decir, con esta frase que es impresionante, vos ves el crimen de poder. Es decir, es la forma en que hoy las guerras son feminizadas. Y esto pasa hoy en los grandes genocidios que se siguen cometiendo, ¿no? Por supuesto. Yo creo que este tema da para mucho, este tema... O por lo menos la perspectiva de género da para que se incluya dentro del discurso jurídico de una vez y para siempre, y me parece que nosotros hoy es hora de reparar y demostrar también que en el campo jurídico las interpretaciones históricas y políticas no pueden estar disociadas de lo que se falla, ¿no? De las sentencias. Me parece que los juicios hoy tienen que permitir eso, tienen que darle espacio a esas interpretaciones políticas que se consiguen justamente en los juicios donde se investigan crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Estamos charlando con Mercedes Soizarrelli. Es interesante analizar todo esto que sucede y todos estos procesos que se vienen dando hace tantos años, y mientras tanto nos encontramos en la escena política actual con un montón de personajes negacionistas del genocidio que quieren directamente pasar de página. Nos encontramos con sectores de la sociedad que bancan este tipo de discursos también, y a la vez, mientras decimos que todo esto tiene que suceder, que estos juicios tienen que seguir, se siguen abriendo un montón de ventanas como esta, dando cuenta de que, por supuesto, no está cerrado, no puede cerrarse porque la memoria tiene que continuar, pero además hay tantísimas cosas por seguir juzgando, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente, esta es una de ellas. Hay que darle prioridad y creo que esto ocurre. Como anécdota, puedo contarles que después del fallo de la sentencia, me han llamado algunas sobrevivientes de la ESMA diciéndome que están en condiciones de declarar, que quieren declarar sobre la violencia sobre sus cuerpos, y me parece que esto también es como la punta del ovillo para que, bueno, muchas más mujeres puedan hoy dar cuenta de lo ocurrido sobre sus cuerpos, pero también cómo esto repercutió en digamos, este tipo de fenómeno fue más allá del cuerpo de esa mujer, ¿no? Uh-huh. Me parece que hoy es el momento. Y que haya sido en la causa ESMA, yo creo que es fundamental, porque es el proceso ESMA en realidad es un proceso espejo, ¿no? Que también replica a que esto pueda ser denunciado en otras provincias también. Claro. Creo que me parece que por eso es tan importante hoy este fallo. El único sin sabor que queda es que han sido pocos hechos y pocos imputados, pero claro, de todos modos es un avance. Siempre digo que es un avance, hay que mirar el lado positivo y que esto es un avance. En la ESMA, pero no solo en la ESMA, las mujeres eran sometidas a situaciones de violaciones como las que se juzgaron en estos tres casos y en estos dos genocidas que sufrieron condenas, pero también han sufrido hechos mucho más sutilmente perversos, digo, relaciones obligatorias, sostenidas en el tiempo, bajo amenaza, ¿no?, de personas que han tenido que convivir o mantener algún tipo de relación de pareja durante 2, 3, 4, 5 años. Yo recuerdo que cuando el juicio a las juntas, en el caso de Basterra, la sentencia dice que su cautiverio duró hasta el 81 y que los 2 años posteriores en los que él era obligado a salir, no, porque no era un permiso, podía salir, pero era obligado a volver, era considerado como una salida y una entrada por su propia voluntad, ¿no? Tremendo esto visto a la distancia. Eso se corrigió luego en fallos posteriores. Este tipo de situaciones como las que yo comenté antes, ¿han sido contempladas en la justicia como parte de los delitos, de los sometimientos, de las torturas, o todavía no hemos llegado a particularizar eso? Bueno, vamos a ver qué dice los fundamentos de la sentencia, por un lado. Ya algún fundamento previo a las sentencias de la causa ESMA han dicho algo al respecto, pero entiendo que hay incluso en algún punto creo que el fallo de la causa 1270, hubieron algunas interpretaciones sobre violencia de género que yo no comparto. Creo que hoy por hoy estoy esperando los fundamentos, ¿no? Para poder contestar a esto, por lo menos en la causa ESMA específicamente, tengamos otra entrevista cuando salgan los fundamentos de la ESMA. Yo tengo clarísimo que las víctimas son víctimas y no se pueden colocar de ninguna manera en situación de victimarios, ¿no? Acá los victimarios son unos solos y están sentados en el banquillo de los acusados. Uh-huh. Y son quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad o genocidio que se investigan hoy en la Argentina. Y las víctimas son víctimas. Es decir, esto no me modifica en absoluto qué haya pasado o qué no haya pasado, sino que son víctimas de justamente estos crímenes de poder, ¿sí? Y son víctimas no solo por ser mujer, sino también por ser militante. Y acá está el punto. Claro. Es decir, sobre esos cuerpos militantes. Esa es la diferencia política. Es decir, son violadas y son acometidas por ser militantes políticas. Y esto no hay que traerlo a la vista. Uh-huh. No es porque era una mujer y simplemente una mujer, sino porque tenía todo un contenido político, justamente el delito cometido contra ella. Uh-huh. Y la última, decíamos por allí que delitos sexuales en el marco del genocidio se cometieron también contra varones en mucho menor medida, por supuesto. No estamos intentando uh-huh. nivelar esto de como cuando se dice, bueno, también hay hombres golpeados, no es esa la no, idea no. De ninguna manera, pero sí sabemos que hay algunos casos. Pocos se han judicializado. Yo tengo el registro de un caso en Neuquén, seguramente de una persona que ya en murió. En Zárate Campana también. Y también en Zárate Campana. ¿Vos escuchaste muchos relatos que no tienen denuncia judicial de por medio? ¿O sí están denunciados? Mirá, y no lo sabemos tanto. Yo lo que te puedo volver a traer a colación es algo que dijo Rita Segato en el juicio de Zárate Campana, que también me quedó muy, muy marcado. Ella dijo que los hombres no relatan la violencia sexual, uh-huh. porque hay una gran dificultad para denunciar y describir sus violaciones, porque en el hombre se ve vulnerada la masculinidad, claro. es decir, su dignidad humana. Y entonces, frente a esto, el hombre calla. Uh-huh. Con esto, dice todo. Es decir, si vos me preguntás si yo escuché relatos de hombres vulnerados, sí, he escuchado abusados, pero también la picana en los órganos genitales puede ser considerada un tipo de abuso. Es decir, entonces eso es más a menudo escuchado. Claro. ¿Sí? Pero lo que digo es que el hombre no relata. Y esto me quedó muy grabado, porque esto es así. Nosotros tuvimos algunos casos en Zárate Campana, y cuando la víctima vino a declarar, dijo, eso me lo guardo para mí, déjenmelo a mí, no lo quiero relatar. Entonces, bueno, ahí es donde vemos la dignidad, ¿no? Eso forma parte de mi dignidad humana. Claro. Me parece que es un punto clave fundamental. Nosotros lo usamos como argumento justamente de la violencia sexual cometida contra los hombres en el circuito represivo Zárate Campana, que forma parte de lo que se llamó Área 400, ¿no? Uh-huh. Delitos de Campo de Mayo también. Claro. Mercedes, como siempre, muchísimas gracias por bueno. estar atenta a los llamados de la retaguardia para charlar estas cosas. Un abrazo enorme. Bueno, les agradezco también a ustedes, y yo siempre cierro con una frase que me encanta de María Florencia Alcaraz, y digo, no hay una sola memoria, las memorias son muchas, son colectivas, son feministas, nunca más una historia sin mujeres y las disidencias, nunca más una historia sin nosotras. Me parece que con eso podría cerrar esta linda entrevista que me hicieron. Les mando un saludo grande. Un abrazo grande. Chau, hasta luego. Ha pasado por aquí Mercedes Soiza Reilly. Ella ha sido fiscal en la megacausa de la ESMA, en el tramo más importante. Fue la fiscala, como dice Nora Cortiñas, del juicio. Nora dice lo de la fiscala. Yo digo del juicio más importante de la historia judicial argentina, que fue ESMA Unificada o ESMA 3, que duró 5 años y en el que. Soiza Reilly estuvo alegando durante 6 meses. No sé si su récord no será batido ahora por Gabriela Sosti, que tiene que alegar en un tramo grande de la megacausa Campo de Mayo, y ya dijo que empieza dentro de 10 días y termina hasta fin de año, seguro llega alegando todas las semanas unas 4 o 5 horas por el volumen de las causas. Power. oil down the desert wind has been shaken to the top. The shake he drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was a standing on the radiator grill. Que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. ¿Qué pedazo de banda, Nico? Supongo que coincidirás. ¿Qué pedazo de banda de Clash? Sí, sí, la verdad que la música, el pop británico es de mis preferidos. Último bloquecito de Hasta que vuelvan los abrazos y hay algunas respuestas a la consigna, ¿no? Exactamente, hay algunas respuestas a la consigna que vamos a contar, que era ¿qué lugar te gustaría que sea recuperado por los animales y por qué? ¿No? Esa era la consigna de este viernes. A propósito de lo que está sucediendo en Nordelta con la invasión de carpinchos, titulan los medios tradicionales. Bueno, invasión seguramente porque les sacaron el lugar que les corresponde. Pero bueno, eso no nos vamos a meter en eso porque no nos interesa, ¿no? Lo que pase con los animales y con el medio ambiente no es parte de lo que nos importa, ¿no, Nico? Mientras decís esto, leo una de las respuestas que dice que invadan a los países que votan a favor del bloqueo a Cuba. Esto lo mandó Mati de Wilde. Hay otra consigna, otra respuesta, ¿no? Hay otra respuesta por acá. Nos llega de Alfredo de Altos de Constitución. una respuesta que dice: la única verdad es la animalidad, incluso la de las personas humanas. Ahí nos compartía la reflexión. Y otro que dice: adhiero a la revolución de los deles carpinches hasta el Mar Delta siempre, y para quitar un poco, que puedan volver a ser sintientes y no comida. Esto lo mandó Juli, nuestro compañero. Tenemos algunas respuestitas más. Estamos, bueno, como decíamos, sobre el final de este programa. Los últimos 5 minutitos nos quedan nada más. Y tenemos un mensaje de Marion de Liniers que dice que quiere que invadan los shoppings. Bueno, se ve que no es una adepta a las compras y a esos lugares tan repletos de gente. No sé cómo estarán ahora en la pandemia los shoppings, ¿no? Otro dice: Ale Biondini de Floresta, que los animales tomen los lugares en los que haya gente que no haya nacido en esta tierra. Van a estar entre iguales. Bien ahí. Sergio M. de Tigre nos dice: depende si los podemos meter en el frente para los carpinchos todo, si no, para los carpinchos nada. Ya lo dijo el general, dice. Bien, y el último dice Jorge de La Tendencia: creo que los carpinchos son la nueva vanguardia, son el sujeto revolucionario, hay que seguirles a donde vayan. Bien ahí por el humor de esos mensajes. Mientras observo en la pantalla de mi computadora una imagen que se viralizó en las redes sociales, que es la de Pablito Lescano, el cantante de cumbia, contra los vecinos del Mar Delta y a favor de los carpinchos. Está ahí posando, acostado sobre el suelo, y un carpincho ahí cerca como mirándolo. Una imagen espectacular. Sí, sí, la verdad que sí, se movió mucho en las redes esa imagen y mucha gente también reaccionando a esto que está sucediendo, porque es increíble, ¿no? Como, insisto, decíamos, sucede esto de los carpinchos y los medios tradicionales titulan esta invasión de carpinchos en una zona como Nordelta, mientras lo que se está pidiendo por parte de muchísimos sectores de la sociedad es que efectivamente se sancione la ley de humedales, ¿no? Y que no pierda estado parlamentario. La verdad que es gravísimo lo que se está viviendo desde el comienzo de los incendios, el comienzo y lo que nunca terminó de incendiarse en los humedales en la zona del Paraná y en otras zonas del país también. Y la protección a estos espacios. La verdad que todo esto sucede en el mismo momento y nos preguntamos si es una operación política y de la prensa para evitar que tome presencia el tema de la ley de humedales, ¿no? Es tremendo, pero bueno, nos despedimos con una canción, Nico, ¿te parece? Dale, me parece bárbaro. Mirá, escuchá, te vas a dar cuenta muy fácil de qué se trata la canción con la que cerramos hoy. Para ir bailando, para bailar un poquito este viernes, cerramos nuevamente un Hasta que vuelvan los abrazos, el programa que hacemos todas las mañanas de lunes a viernes de 10 a 12 en La Retaguardia y en Radio Sur. Les mandamos un abrazo a todos, a todas y a todes. Hoy nos tocó a Nicolás Rosales y Pedro Ramírez Otero. Este equipo está conformado por muchísima gente: Fernando Tevele, Julián Bouvier, Mariano Randazzo, Pedro Tato, Alfredo Grande, Camila Calvo, Fernando Toco, Irene Antinori, Matías Belli, Ignacio Álvarez en los controles también, y Miriam Libertad. Un equipazo de lujo, con columnistas todos los días también impresionantes, así que gran programa para escuchar toda la semana. Hasta la próxima. Hasta luego. You Colors are like my dreams.